Bien, nueva entrada en Seamos Libres. Esta semana el directorio de Vicentín va a asistir a la Cámara de Diputados, donde se reunirá con la Comisión Especial de Seguimiento. Estamos en contacto con Carlos Delfrada, diputado provincial e integrante de esa comisión, para conocer más al respecto. Carlos, muy buenos días. Ignacio Cagliero te saluda. ¿Cómo andas? Hola Ignacio, buen día. Un gustazo hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, Carlos, ¿cuáles son las últimas informaciones que se tienen del caso? Hace poco dieron a conocer el tercer informe de la comisión. ¿Qué es lo que arroja ese trabajo? Nosotros lo que allí compartimos es una serie de resultados de las entrevistas que hemos venido haciendo entre agosto y octubre de este año, y a eso se le suma un reciente informe de los doctores en ciencias económicas Gallero y Zanotti al Banco Nacional, en donde queda claro que el proceso de Vicentín no tiene nada que ver con una crisis ni como consecuencia del proceso de evaluación, sino que fue una maniobra deliberada, construida, adrede, entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Nación para desviar a través de Vicentín 795 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, como está absolutamente comprobado. ¿Qué preguntas son las que van surgiendo a partir del trabajo que vienen haciendo y cuáles son las inquietudes que se van a estar poniendo sobre la mesa este miércoles? ¿Dónde está la plata y que la traigan? Esas son las dos principales. Es fundamental que nos digan dónde fue a parar el dinero y que lo traigan, porque ese dinero del pueblo argentino, es de los productores, es del Banco Nación, así que hay que terminar con el Estado bobo y cómplice y con esta idea de victimizarse de parte de Vicentín, de no asumir ninguna responsabilidad. Acá se han cometido delitos, así que la mejor manera de encontrar una respuesta a esto es que traigan el dinero y que se lo devuelva a la gente. ¿Va a ser el primer encuentro que mantienen cara a cara con estos directivos? No, lo que pasa es que el directorio de Vicentín cambió. Lo que vamos a estar ahora en contacto es con los que resolvieron los accionistas, que se sintetiza en tres directivos. A esta gente no lo conocemos, pero sí conocemos a gente del director de Vicentín, que fueron los primeros que entrevistamos cuando empezamos con la comisión. Así que en todo caso, lo que sí, con esta gente sí es la primera vez, felicito. Son parte de un directorio que no se termina de conformar y se va a terminar de conformar recién el 31 de marzo del año 2021, de acuerdo a lo que resolvió la Asamblea de Accionistas. Sí, claro. Me refería a estos nuevos directivos y la consulta iba justamente porque algunos integrantes del nuevo directorio habían cuestionado la labor de la comisión de seguimiento. ¿Cómo tomaron estas críticas? En primer lugar, con toda la soberbia que caracteriza a cualquiera de los representantes de Vicentín, porque además no dicen una sola explicación. Pero más allá de eso, lo vemos como un intento de victimizarse y en forma paralela pedir ayuda, porque van a terminar pidiéndole al Estado la ayuda que en su momento le negó. Así que me parece que la propia empresa le negó al Estado. Por eso es tan importante que veamos qué dicen, escucharlo con mucha atención y al mismo tiempo presentarle nuestros cuestionamientos, que en algunos casos van directamente a esta idea que se fugaron del país millones y millones de dólares, que es, insisto, propiedad del pueblo porque era del Banco Nación. Vos decías que van a terminar con los nuevos directivos pidiendo la ayuda del Estado, ayuda que previamente se había negado. ¿Cómo sería esto? ¿Esto sería bajo una figura de expropiación? ¿Cómo lo ves de la mejor manera? No, para Vicentín la mejor ayuda es que el Estado ponga plata de nuevo como bobo y cómplice y que le pague la fiesta de ellos. Esa es la salida de Vicentín, seguro. Lo que algunos de nosotros decimos, no todos, ni siquiera la Presidencia de la Nación, que lamentablemente a nuestro entender se equivoca cuando saca el proyecto, el decreto de expropiación, para nosotros sí hay que retomar el camino de la expropiación para que Vicentín sea una empresa pública con mayoría estatal, pero con presencia de trabajadores, de productores y cooperativistas. Esto para nosotros es fundamental. Venimos hace rato pidiendo que algún legislador nacional en el Congreso presente este proyecto en defensa del legítimo interés nacional en el comercio exterior de granos, pero también en defensa de 30.000 fuentes de trabajo, 7.000 en forma directa y 23.000 en forma indirecta que tiene Vicentín hoy acá en la provincia de Santa Fe, que sigue siendo la principal empresa de la provincia. Carlos, la última y aprovechando que te tenemos en línea, conocer acerca de pedido de informe que vas a realizar sobre las relaciones de narcotráfico con sectores de la policía de la Unidad Regional 17 con asiento en San Lorenzo y la relación en el marco del caso por el abogado Claudio Tabela, abogado de Esteban Alvarado. Sí, las dos cosas están directamente vinculados. En primer lugar, porque un oficial detenido de la Unidad Regional 17, de apellido Marranguelo, fue detenido porque lo quería extorsionar una persona. Esa persona que había hecho la denuncia y que denunció ser extorsionado es nada menos que el famoso Willy, un reconocido narcotraficante de la ciudad de San Lorenzo, de apellido Velázquez, que le hace tacamitas al policía. Es una realidad tan loca la nuestra en donde no se sabe bien quién cuida la ley. Acá ninguno de los dos, ni el policía ni el narco. Lo cierto es que acá hay que estudiar las relaciones históricas del proceso del desarrollo del narcotráfico con la Unidad Regional 17, que además siempre en los últimos años se ha convertido casi como una especie de monumento a la historia de la impunidad. Y por el otro lado, lo que nos sorprende muchísimo es que la libertad condicional del doctor Tabela, abogado de Esteban Alvarado, sea de 44 millones de pesos. ¿De dónde saca los 44 millones de pesos? ¿Se ha demostrado que esto tiene un origen legal o simplemente se recibe la plata sin preguntar el origen de ese dinero? Nos parece brutal esa cifra y por eso pedimos informe para saber si el origen de ese dinero que se coloca casi como fianza y que le da la libertad condicional a Tabela, saber de dónde viene. Bien, Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre, ha sido muy amable, ¿eh? Para mí un privilegio. Un abrazo. Chau. Hasta luego, un abrazo grande. Hasta ahí la palabra entonces del diputado provincial Carlos Delfrade, integrante de la Comisión de Seguimiento de Vicentín, que este miércoles se va a estar reuniendo con el nuevo directorio de la firma cerealera con el fin de conocer finalmente qué es lo que pasó con el dinero de esa empresa, a casi ya un año de la declaración de estrés financiero y la falta de pago a sus acreedores. Hay un nuevo directorio que se ha mostrado crítico de la labor de la Comisión de Seguimiento y que ahora van a estar cara a cara allí en la Cámara de Diputados. Veremos finalmente qué es lo que sucede con este tema.